Muy buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. En los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en los bongos, con esa barba de 4 días que lo caracteriza, y hoy diciendo que la última de para casa, Gonzalo Martínez. Como si fuera una novedad eso, que lo digas, digo, no que lo hagas. Mejor no comento nada. Bueno, como es habitual aquí en Asbury Park, hemos comenzado puntualmente tarde y hoy... La culpa es de Enrique, que siempre acaba tardísimo, sí, sí. Así no hay manera. No hay quien lo eche de aquí, vamos, tenemos aquí media hora para echarlo. Un saludo, Enrique, allá donde estés hoy. El canario de Yucatán. Y por delante nos esperan 60 minutos cargados, esperamos, de excelente música. Por lo menos esa es nuestra intención. Y hoy además estamos estreno, porque tendremos una sección nueva en el programa. Y al final del programa, pues recordaremos pues a los álbumes de Bruce Springsteen, los distintos álbumes, con distintas versiones a lo largo de las próximas semanas, hasta que regrese nuestro líder espiritual a nuestro país. Sabéis que tiene unos conciertos aquí en España. Ya os lo dijimos en anteriores programas, si quieres recuperar esos programas, visita nuestro banco de podcast, radiocrash.net. Y si quieres enviarnos algún tipo de pregunta, si quieres pedir algún tipo de canción que quieras que suene en nuestro programa, tienes nuestro correo electrónico asburypark.radiocrash@gmail.com. El pasado viernes estuvimos aquí celebrando el cumpleaños de la Bárbara y me pasé un poco con las cervezas y todavía me patina un poco la lengua. Algún día tendremos que calcular cuántos programas llevamos, Nacho. Sí, pero eso antes de celebrarlo, ¿eh? O ya, porque si no se nos va la... Bueno, pues como es habitual desde que estamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, desde el año 2011, comenzamos nuestro programa con nuestra sección de noticias noticiosas. Hace ya 11 años, si no me equivoco, se celebró un concierto de Paul McCartney en nuestra ciudad, en Gijón, al cual pudimos asistir by the face. Yo puedo decir, Gonzalo, que seguramente haya sido la única persona que no asistió porque no le dio la gana. Pero allí estuvimos otros miembros de por aquel entonces de Asbury Park. Algunos por la patilla y otros después de haber apochinado mucho en taquilla. Sí, sí, entre ellos Arturo de Movida en la Cantina, que bueno, no solo compró la suya, sino que invitó a unos amigos, creo que eran de Madrid. O sea, más o menos fueron como 6 o 7 entradas. Muy bien, ¿no? Espléndido que es, ¿eh? Cuando después se pudieron conseguir por 100 pesetas gracias a una casa de telefonía móvil. Sí, que era la patrocinadora de la gira y que, bueno, viendo la provisión de venta que dijo, venga, que entre el que quiera, pero no vamos a hacer que entre gratis. Y todavía no había crisis, ¿eh? De aquella todavía no se hablaba de la crisis, pero la verdad debió ser porque también no venían acompañada de ningún disco, si no recuerdo aquella gira de Paul McCartney, a lo mejor no se le había dado la publicidad suficiente. Y que seguramente, si no recuerdo más, también hubo alguna que otra fecha más en España. Y eso pues restó pues que la gente viniese a ver a este señor, que si no sabéis tenía un grupo que se llamaban Los Beatles, os informamos, por si alguno lo desconoce. ¿Señor o señora? Porque ahora es una señora, sí. Sufrió una metamorfosis en los últimos 10 años. ¿Qué te parece si vamos escuchando más música de Paul McCartney y después os decimos dónde va a ser y en qué fecha el nuevo concierto en España de Sir Paul McCartney? Pues venga, vamos escuchando, si te parece bien, Gonzalo, el Maybe in Amazed y luego seguimos contando cosas. Perfecto. Afraid of the way I love you. Pues los afortunados de recibir a Sir Paul McCartney aquí en España este año serán los madrileños, porque el concierto tendrá lugar el próximo 2 de junio en el Estadio Vicente Calderón, en la capital del reino. De lo que no tengo la información es el precio de las entradas, Nacho. Pido disculpas, no conozco el precio de entrada, seguramente esto lo solucionemos a lo largo del programa. Lo que sí os podemos decir que bueno, que el espectáculo que lleva Paul McCartney merece la pena verlo, ¿eh? Aquí ya hace unos años aquí en Gijón fue bastante espectacular. Pudimos disfrutar el concierto, la actuación, los efectos especiales, las pantallas, el número que hubo casi circense antes de comenzar el concierto. Lo pudimos disfrutar a pesar de los miles de personas que iban a ver qué pasaba allí y pensando que era una fiesta de Prado y se dedicaron a beber calimocho y a comer. Toca una cumbia, toca una cumbia. Y a hablar durante todo el concierto, gritando, intentando. Gonzalo, pero eso pasa en todos los conciertos, ¿eh? No, pero en este fue demasiado. Ya sabes que tú y yo tenemos un imán para que se nos ponga alguien al lado y no estamos pensando en Pelayo, que Pelayo también es capaz de cantar todas las canciones, incluso cuando no conoce la letra. Pero, por supuesto, hemos asistido a grandes escenas de borracheras absolutamente absurdas al lado, que es la gente que te da el concierto, ¿eh? No, pero aquí durante todo el concierto se escuchaba un murmullo, ¿eh? Eso era la gente que había ido, pues eso, a ver al señor ese que venía, que había estado en los Beatles. Sí, es que igual pensaban que venían los Beatles. Para decir que vaya mamarrachadas que tocan con esas rancheradas tan guapas que hay. Y nada más salir, por los comentarios fueron: ¿pero quién es esa señora? La telonera. Por cierto, Nacho, una curiosidad, estaba preparando el programa. Si quieres saber precios de entradas, te lo puedo decir. De sí, 75 la más barata, 215 la más cara. Uf, el 215 será dentro del stage, ¿no? ¿Cómo se diga? Backstage. Sí, en 215 tienes ocasión de compartir botella de oxígeno con Paul McCartney al acabar. Y una peluca de regalo. La peluca de regalo y el alpiste para rellenar. Sudada, ¿eh? A ver, la curiosidad, ¿qué vas a decir? Que buscando información sobre Sir Paul McCartney, pues visité la Wikipedia y ahí tenéis un documento bastante largo donde se cuenta toda su carrera como drogadicto, comentando todas las sustancias que se han metido a lo largo de su trayectoria musical. Muy interesante, me pareció realmente realmente interesante. No, la verdad, lo digo en serio, ¿eh? O sea, me sorprendió. Es la primera vez que veo hablar así abiertamente sobre el consumo de drogas de un músico, y encima en la Wikipedia, que parece un sitio tan tan serio a veces, pero no, ahí está todo. Tenéis toda la información, incluso qué tipo de sustancias, si da cannabis, nombre del camello, teléfono actual. Está todo. Bueno, Nacho, pues vamos a dejar a Paul McCartney ya hasta ese 2 de junio que tendrá lugar el concierto en Madrid, repetimos, en el Estadio Vicente Calderón. ¿Y qué te parece pues si nos vamos ya con un tema extraído de un álbum que sacaba hace unos años, donde bueno, pues ahondaba en la música rockabilly, una música que le había influido a él en su tierna infancia? Pues sí, vamos a escuchar el Honey Hush, el segundo y último tema por McCartney que escuchamos hoy. Recordad, 2 de junio en Madrid, los que podáis ir, enhorabuena. Los que no, oye, igual a última hora, mandando un WhatsApp. Que sí, un Messenger, un mensaje. Porque si no, el WhatsApp la compañía no se entera de ellos. Pues eso, que sepáis que lo tenéis a vuestra disposición, no en las entradas gratis, sino por McCartney. Y vamos a escuchar este tema que se titula Honey Hush. Nacho, mira que nos gusta traer a CDC al programa, pero es que últimamente cada vez que suenan es por una desgracia. O sea, es una desgracia tras otra. Es una maldición ya lo que hay sobre este grupo. Sí, es como el jugador este que cada vez que marca un gol muere una celebridad. ¿Cómo se llama este jugador ahí en inglés? Así, sí. No sé, pero que... No, ahora ya estoy nervioso. Ahora ya cada domingo voy a estar nervioso. Ya sabes que yo soy hipocondríaco. A ver si me muero. O sea, estamos con marca muchos goles, no te preocupes. Ah, vale. Bueno, pues ahora la última desgracia sobre ACDC. Aaron Ramsey es el jugador. ¿Cómo? Aaron Ramsey, del Arsenal. Ajá. Pues que el señor Brian Johnson ha tenido que abandonar la gira de ACDC. La gira ha tenido que ser cancelada por el momento. Estaban, si no me equivoco, en estos días pasados, pues de gira en los Estados Unidos. A partir de mayo se venían para Europa. Ya sabéis que había un concierto ahí para el 7 de mayo en Lisboa y para el 10 en Sevilla. Y pues ahora todo pende de la salud de Brian Johnson, que parece ser que está perdiendo la audición y le han recomendado parar para evitar su pérdida total. Es una noticia que ya hace años, me acuerdo si era Pete Townshend también o Roger Daltrey, uno de los Who, que también más o menos le habían recomendado que eso de los cascos a alta la lleva, como decimos aquí, pues que no es muy recomendable. También Phil Collins tuvo problemas de audición y dicen que Sting, lo que pasa es que yo es que creo que era una excusa para justificar su pobre rendimiento. No, tiene sentido, por eso se dejó barba. ¿Tú no recuerdas al equipo español aquel de baloncesto de las Paralimpiadas? que no eran ciegos, pero para que pareciesen ciegos le dijeron, no os afeitéis, llevad gafas de sol. Pues es lo mismo, para parecer sordo, déjate barba. Bueno, pues a ver esto en lo que acaba, ya os mantendremos informados y os recordamos que además en esta gira ya faltaba Malcolm Young, pero que había sido sustituido, si no me equivoco, por uno de sus hijos al bajo. Eso era la idea, pero claro, sin cantante, pues han decidido que esto ya pues no puede seguir y esperemos que recupere la audición, que bueno, que la banda pueda seguir y si no, pues mira, si tiene que buscar un sustituto que pegue unas berridas tan grandes como las suyas. Y no es la primera vez que ACDC se ven obligados a hacer eso. Recordar cuando fallecía... ahora no recuerdo el nombre. Bon Scott, eso. Y todo el mundo pues pensaban que no se iba a recuperar el grupo de esa pérdida y aparecieron con algunos de sus mejores trabajos, ¿no? Nuevamente, quién sabe, a lo mejor pues un cambio les permite pues encontrar nuevas vías, no sé. Sí, hay veces que bueno que hay que dar un giro. Fíjate, Camela también, que perdió uno de sus integrantes y no ha visto resentida la calidad de su música. No, para nada. Bueno, pues le deseamos una pronta recuperación a Brian Johnson, también a Malcolm Young, y vamos a escuchar otro tema que tenemos que hemos extraído esta semana del álbum Black Eyes de hace unos años, y tenemos ahí otro tema pendiente. Pues vamos a escuchar el Stormy Mayday. Mayday, esto es lo que se decía en sí, la guerra, ¿no? Es un pequeño juego de palabras. Pues que ellos entenderán, yo no. Bueno, son australianos, ya sabes que... Nos van a hablar. No, de hecho, pues un estudio científico no hace mucho tiempo decía que esa forma de hablar era por la afición al alcohol. Había hecho que habían perdido la capacidad de pronunciar. Que sepas, Gonzalo, que en Australia hay bares donde por 15 dólares puedes alquilar una cama para cuando caigas borracho. Oye, pues eso está muy bien. Sí. Pues aquí tendríamos que hacer lo mismo. No habría camas para tanta gente. Bueno, pues queremos anunciaros que este sábado habrá un concierto de nuestro querido amigo, ya pues amigo porque ya cada poco se viene por aquí, ya es casi como un miembro más de nuestro programa, nuestro amigo Pablo Valdés, que tendrá lugar, como os decía, aquí en Gijón, que tocará este sábado en el Morrison Bar a partir de las 11:30 de la noche. Ahí, además, en directo con su banda, con los Crazy Lovers. Muy recomendable. Eso sí, Gonzalo, si coincides allí con Javi, racionale el alcohol, por favor. Que lo último... No, Javi va a hacer de telonero, va a hacer un espectáculo de equilibrismo. Nuestro compañero de Laura Tolf. Sí, bueno, no vamos a decir nada sobre su última performance, pero bueno, algún día aparecerá en todos los canales de YouTube, Vine y etcétera, etcétera, etcétera. Y algún día aparecerán también sus llaves. Bueno, yo creo que se las bebió Gonzalo, pero bueno, no le digas que te lo he dicho. Lo descubrirá un día que viaje en avión, pasará por el arco, pitará. Cuando ya estén en pelotas, pues ya lo harán pasar por un tipo de escáner y descubrirá que las tiene en el estómago. Y todo esto va a hablar de Pablo Valdés. Al final lo que queremos es criticar a Javi, ¿te das cuenta? Sí, te das cuenta que pues, como aprovechamos cualquier momento para poder ahí... Para hacer sangre. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de Pablo Valdés, de su último trabajo. Y ya sabéis, el sábado en el Morrison Bar en Gijón, a partir de las 11:30 de la noche, Pablo Valdés y los Crazy Lovers. Con un tema que iba a decir, si te dura 5, sigo huyendo. Pero no, 5 es el número de pista, la canción es Sigo Huyendo. Había estado así antes, pero siempre hay una primera vez. Como en deuda con su ley, intentando soltar lastre. Y no me importaba dejarme la piel, como el día en que te amé. Y quemé todas mis naves. Compartimos cigarrillos al volver a casa. Tal vez puedas encontrarme cuando mate mis fantasmas. Sigo huyendo. Oh, oh, oh, oh, sigo huyendo. Tal vez ya no pueda darte todo lo que pidas. Me fallaron una vez y puse el mundo a la deriva y sigo huyendo. Oh, oh, oh, oh, sigo huyendo. Las canciones que perdí por ir cruzando los dedos, las noches de rascacielos. Como cuando me rendí, hiciste sonar mis credos. Y cruzamos desde enero hasta el 40 de abril, como el día en que te amé. Y quemé todas mis naves con el humo de los bares, con nuestro valor de ley. Compartimos cigarrillos al volver a casa. Tal vez puedas encontrarme cuando mate mis fantasmas. Sigo huyendo. Oh, oh, oh, oh, sigo huyendo. Tal vez ya no pueda darte todo lo que pidas. Me fallaron una vez y puse el mundo a la deriva y sigo huyendo. Oh, oh, oh, oh, sigo huyendo. Oh, oh, oh, sigo huyendo. Oh, oh, oh, sigo huyendo. Oh, oh, oh. llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros, todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Qué emoción, Gonzalo, qué emoción. Hacía tiempo que no sentía este hormigueo, este cosquillón en el estómago. Yo creo que desde el día que fui a la firma de discos de Sweet California. Y es que hacía años, ¿verdad?, que no traíamos aquí la otra cara del deporte. En este caso, Asbury Park, una idea gestada, perpetrada por este que os habla. Una sección de otro programa que, bueno, llegó a fagocitar el programa incluso. Esperemos que no pase lo mismo. Imagínate, Asbury Park, esa sección del programa de deportes de Campeones Morales. No, la verdad es que ahora no tenemos tiempo y también el deporte español ha cambiado mucho, Gonzalo, porque cuando esta sección estaba en pleno apogeo no habíamos sido campeones de nada. Ni de fútbol, ni de baloncesto, ni siquiera Fernando Alonso había sido campeón del mundo por primera vez. Imaginaos el tiempo que tiene, pero de aquí ya hablábamos de grandes del automovilismo, de ciclistas que no llegaban a la meta, el Campeonato Mundial de Probadores, que fuimos pioneros en retransmitir un evento donde participaban Marc Gené y Pedro de la Rosa, que por cierto siguen siendo probadores a fecha de hoy. Todos quieren ser los campeones. Y momentos históricos como el trata de arrancarlo, Carlos. Sí, me acuerdo, aparte, bueno, esto no tiene que ver con la sección, pero me acuerdo que las risas que había y el cachondeo que tenía la gente hacia mí, porque bueno, Carlos Sainz era un habitual de la sección y pues todo parecía indicar que iba a ganar su tercer campeonato del mundo de rally. Y a mí se me ocurrió decir, espera, que este seguro que peta el coche en el último tramo. ¡Trash! Todos quieren ser los campeones. Desde entonces, cada vez que salgo a la calle miro a izquierda, a derecha y por arriba por si viene Carlos Sainz. Bueno, que vamos ya con la sección de los que, bueno, ganar no ganan, pero tienen casta, garra, coraje, pundonor. Hacía tiempo que no decía esto, está siendo esto un revival, Gonzalo. Y hoy comenzamos la sección con Iker Casillas, el otrora portero indiscutible de la selección y hoy pues aspirante a ser el nuevo solista de la gira de Queen. Ya saben que hoy busca un cantante y Iker Casillas se postula para ser el hombre que vaya en la gira. De momento, tendrá que esperar porque el Oporto le ha hecho una oferta hasta el año 2018. Quieren tener asegurada la temporada de ópera por lo menos 2 años más. Los mejores Tigres. Ya sabéis, Oporto, tierra de buenos vinos y que Casillas contribuye saliendo muchas veces a por uvas. Leones, todos quieren ser los campeones. Sí, está un poco, sí, está importante últimamente Iker Slan. No, no, y que creo que está esperando otro. Ah, Iker su pareja. Sara Carbonero, sí. Otro más, otra preocupación más. Ahora ellas le van a entrar los goles por la izquierda, por la derecha, por el centro, por arriba, por abajo. Seguimos, la verdad es que en este repaso que hemos hecho a toda la trayectoria de Campeones Morales no estamos comiendo el tiempo y no podremos pasar esta sección de hoy sin hablar de Cristiano Ronaldo, otro grande, que es noticia porque esta semana tampoco ha marcado ningún gol decisivo. Algún día lo hará, esta semana no coincide, ¿no? Pero habrá habido un penalti, ¿no? Como está el final. No, tampoco. No. Pero eso sí, tiene una nueva crema con la que se unta el cuerpo. Un notición para todos los seguidores del buen fútbol. Más valientes que Tarzán, son los tigres los mejores. Tigres. Y pues bueno, nuevo en estos lares, Fernando Alonso, que inicia la temporada de Fórmula 1. Bueno, y los demás inician temporada de Fórmula 1. Él sale a correr. Unas magníficas declaraciones de Honda esta semana decían que preveían que iba a estar mitad de la tabla. Fernando Alonso pues ha dicho que, bueno, que quizás no son tan optimistas. Eso, y él va a poner toda la casta, la garra, el coraje, el pundonor, y si hay que salir a empujar el coche, lo empujará. Porque, bueno, otra cosa no vale. Ha dicho Fernando Alonso que si en 2017 no tiene un coche ganador, no saldrá a correr. Entonces, bueno, ya hay cola en la puerta de McLaren, están todos ahí, está Pedro de la Rosa, está Marc Gené, Roberto Meri, bueno, todos, incluso Jaime Alguersuari, que va a dejar de pinchar y ha prometido adelgazar los 25 kilos que le sobran para volver a ponerse a los mandos de un Fórmula 1 o de un lo que sea. Dos noticias más antes de terminar esta sección de hoy. Vamos a ir cogiendo rodaje poco a poco y vamos con ciclismo. ¿Cuántas tardes de gloria nos dio, no solo a Campeones Morales, sino al deporte español, el ciclismo, con ese dicho que si llegaban escapado un corredor español y otro, ganaba el otro? Pues sí, más o menos eso se ha vuelto a cumplir. Ya, pues bueno, ya hemos perdido los años gloriosos de Indurain, de Olano, de los filetes. No, mira, pues, bingo, Gonzalo ha dado una clave, porque Alberto Contador ha estado a punto de ganar la París-Niza, a puntito, le han faltado 4 segundos, pero ha sido subcampeón, que es mucho más que campeón. Y todo porque le faltó un puntito, un nanogramo de fuerza, quiero decir, no de lo que había en el filete. Y en las duras rampas de la última etapa se distanció, parecía que podía llegar, pero bueno, hubo ayuda milagrosa para el corredor del Sky, que ahora mismo no me sale el nombre, que... un británico del Sky, que pues se hizo con el título final. Tony, no. No, Tony Scott, no, ese es director de cine. Lo triste es que vi la tapa. Yo también. Y estaba pensando, Kevin le vendría a Contador ahora un bocadillo de un solomillo o algo así. Pero por lo menos Contador derrochó casta, garra, coraje, pundonor. Y la sección termina hoy con otro que se ha ido apuntando un poco con los años al carro de los Campeones Morales, Valentino Rossi, que empieza temporada también esta semana. Tenemos un fin de semana de motor verdaderamente a tope, Gonzalo. La semana que viene vamos a tener noticias aquí, vamos, para hacer media hora de sección si hace falta, pero no, Valentino Rossi, que sigue quejándose de la actitud de Marc Márquez de la temporada pasada y pues al tiempo pone a punto su Yamaha para el año 2016. Ha dicho que todavía no está contento, que le falta un poco a la moto. Y es que Gonzalo todavía no puede sacar bien el pie para patear a los rivales cuando se pone solo. Sin jorobar la aerodinámica. Unas espuelas que le falta ahí, como en gris. La semana que viene hablaremos de todo ello y mucho más aquí en Campeones Morales. Ya sabes la sección, no el que gana, sino el que derrocha, casta, garra, coraje, pundonor. Por eso, Gonzalo, ¿no había un branding que se llamaba pundonor? Pues, probablemente, sí. Si no hay que inventarlo para esta sección. Y ya sabes, amiguitos, subcampeón es mucho más que campeón. Y esto que suena, amigos, no es la banda sonora de Falcon Crest, es nuestra nueva sección de versiones de Springsteen celebrando la llegada de nuestro líder espiritual a España. Ya sabéis, versiones de artistas conocidos y otros no tanto, de algunos de los temas más importantes de la carrera del señor Bruce Springsteen, líder espiritual de este programa. Nacho, y como se nos echa el tiempo encima, pues vamos a empezar. Te agradezco que sea una versión instrumental, pero no de Luis Cobos. Sí. Mm-hmm. Bueno, por el estilo podría ser, tranquilamente. Mm-hmm. Vamos a empezar escuchando pues a un señor que ya pasó por aquí hace años por nuestro programa. Pues era el año 2013. También hicimos una serie de especiales de versiones, pues celebrando que venía Springsteen a Gijón. Hemos intentado no repetir, pero es que hay temas que son muy, muy, muy buenos, como la versión que hace Graziano Romani de este Night del Born to Run, porque hoy es la noche de las versiones de Born to Run. You get up every morning at the sound of the bell. You get to work late and a bossman's giving you here till you're out on a midnight run, losing your heart to a beautiful one, and it feels right. As you lock up the house, turn up the lights, and step out into the night. And the world is busting at its seams, and you're just a prisoner of your dreams, holding on for your life. Cause you work all day to blow them away in the night. The rat traps filled with soul crusaders, the circus lined and jammed with chromed invaders, and she's so pretty that she lost in a star. As you jockey your way through the cars and sit at the light, as it changes to green with your faith in your machine, and off you scream into the night. You're in love with all the wonder it brings, and every muscle in your body sings as the highway ignites. You work 9 to 5, somehow you survive till the night. Here, a long day, they're busting you up on the outside. You're gonna break on through the inside, and it'll be right. Yeah, it'll be right, and it'll be tonight. And you know she will be waiting there, and you'll find her somehow, you swear, somewhere tonight. You run sad and free until all you can see is the night. Graziano Romani, natural de Casalgrande, Italia, según la prensa especializada en Italia, pues está considerado como una de las mejores voces del rock italiano, y ha sonado una vez más aquí en Asbury Park. Estamos en la sección de versiones de Springsteen, celebrando la venida, una nueva venida de nuestro líder espiritual a España. Y ahora tenemos pues a otro chico que canta en un estilo completamente distinto, pero que hace esta versión pues muy, muy digna de Thunder Row. Estamos hablando de Milou. The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. And that's alright with me. You can hide, need your covers and study your pain. Make crosses from your lover, throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Yeah, well, I'm no hero, that's understood. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow, what else can we do now? Roll down the window and let the wind blow back your hair. Well, the night's busting open, these two lanes can take us anywhere. We got one last chance to make it real, to trade in these wings on some wheels. Climbing back heavens, waiting down on the track. Oh, oh, come take my hand, riding out tonight to case the promised land. Oh, oath on the road, oath on the road. Lying out there like a killer in the sun. It's late, we can make it if we run. Oath on the road, sit tight. Take hold on the road. Well, I got this guitar and I learned how to make it talk. And my car's out back if you're ready to take that long walk. From your front porch to my front seat, doors open, the ride it ain't free. And in the lonely cool before dawn, they'll hear our engine roaring on. But when they'll get to the porch, we'll be gone on the wind. So merry climbing. It's a town full of losers and I'm pulling out of fear to win. Nacho Milú, que en realidad se llamaba Jonathan Van der Broek, ¿eh? Había un jugador que era Van der Broek. Sí, un jugador de fútbol, y había un ciclista que era Van der Broek, pero tristemente desaparecido. Y bueno, pues lleva desde de la década del 2000, siendo uno de los máximos exponentes de lo que es el pop de los Países Bajos y de Bélgica. Aquí en España se le conoce principalmente por el IO Technology, que creo que es del año 2013. Entonces, bueno, una rareza auténtica que haya hecho este homenaje a Bruce Springsteen. Y como siempre, pues Nacho, se nos ha echado el tiempo encima y tenemos que ir despidiendo ya el programa de hoy. Como siempre, ya sabéis que en los controles y al micrófono, y hoy además estrenando su nueva sección aquí en Asbury Park, Campeones Murales. No vieja a la vez, ¿eh? Porque... Sí, que la verdad es que tiene más años que Asbury Park, esa sección. Esta sección empezó en el 98. En el 98, madre mía, qué depresión, cómo pasa el tiempo. Y bueno, ya sabéis que lo habéis tenido durante todo el programa, como siempre, en los controles y al micrófono, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza. Y como siempre, en la locución, en el guion, en los bongos, hoy trayéndonos versiones de Bruce Springsteen, del Born to Run, en este primer programa de la avenida de 2016 de nuestro gurú y líder espiritual. Todo este lío para presentar a Gonzalo Martínez. ¿Te das cuenta, Gonzalo? Ya sí. No sé ni qué estaba haciendo, estaba aquí hablando. Nos emocionamos. ¿Cómo nos encanta escucharnos? A nosotros. O sea, me encanta escucharte a ti y supongo que a ti te gusta escucharme a mí. No, a otra gente que está por aquí pululando. Que a mí también me gusta escucharme a mí, pero me iba a quedar un poco feo, sí, Gonzalo. ¿Qué sería este programa sin estas acompasadas voces que tenemos? Sí, sí. Esto... Sería otro programa, seguramente. Sí, sería. ¿Tú te imaginas sufrir para que choque yo por Arturo y por Enrique? Tenemos que dejarles un día el programa para que lo hicieran. Un what if, de como hacían los cómics americanos. No, pero un día tenemos que hacer eso. Eso, y que nosotros hacemos en Bacanal y movían la cantina. Seguramente los llevaríamos a cotas... Nunca vistas, sí, de audiencia, sí, y popularidad. Pero bueno, será en un futuro no muy lejano. De momento nos vamos con otro tema de Bruce. Sí, y hemos dejado lo mejor para el final. Vamos a escuchar a Jerry Lawson y Jimmy Hayes, pues haciendo una versión del tema Born to Run. Y estos dos señores pues pertenecían a un grupo que se llamaban The Persuasions, que llevan en activo desde el 69 hasta el presente y hacen normalmente música a capela. Son conocidos, entre otras cosas, por hacer versiones de Elvis Presley, de Frank Zappa, de Getty Fundid, y además por incluir un tema suyo en la banda sonora de E.T. Tu casa, teléfono, todo eso, sí. Pues vamos ya con este Born to Run, la semana que viene más y mejor aquí en Asbury Park. Adiós. Out on the streets of a runaway American dream. At night we ride through mansions of glory and suicide machines. Sprung from cages out on Highway 9, chrome wheel fuel injected and stepping out over the line. Whoa, baby, this town rips the bones from your back. It's a death trap, it's a suicide rap. We gotta get out while we're young, 'cause tramps like us, baby, we were born to run. Yes, born to run. When you let me in, I wanna be your friend. I wanna guard your dreams and visions. Just wrap your legs round these velvet rims and strap your hands across my engines. Together when we can break this trap, we'll run till we drop, baby, we'll never go back. Oh, will you walk with me out on the wire? 'Cause I'm just a scared and lonely rider, but I gotta know how it feels. I wanna know if love is wild, baby, I wanna know if love is real. Look, I'm sure. Power drums scream down the boulevard. Girls comb their hair in rearview mirrors. The boys try to look so hard. The amusement park rising bold and stark. Kids huddle on the beach in the mist. I wanna die with you when you're on the streets tonight in an everlasting kiss. The highway's jammed with broken heroes on the last chance power drive. Everybody's out on the run tonight, but there's no place left to hide. Together when we can live with the sadness, I'll love you with all the madness in my soul. Oh, someday girl, I don't know when we're gonna get to that place where we really want to go, and we'll walk in the sun. But till then, tramps like us.